El pueblo Beavers es endémico de los subterráneos del desfiladero. Su organización social se asemeja a una colmena. Su vida se desarrolla en cavernas, se nutren exclusivamente del flujo bermellón que supuran las paredes de su laberinto y han creado una complicada red de sifones, aljibes y canalizaciones para distribuir su alimento.